Entre pitos y mandrajas, entre música y sonrisa, el melodía los avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito los tenemos, todos cantaremos llenos de la paz.